se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, estamos aquí en Asunción, en una hermosa casa estilo colonial, con la compañera Lorenza. Hola. Con la compañera Olga. Victoriano. Y el compañero Victoriano, que son hermana, sobrina y cuñado de nuestro compañero que fue encontrado hace poco y que lo vamos a, con mucha alegría, lo vamos a recibir en poco tiempo más, Cástulo Vera Báez, y vamos a preguntarles cómo era el compañero cuando era más jovencito, como cualquier mitaí del Paraguay, que se va haciendo de a poco en esa lucha diaria que tenemos para ir creciendo de una manera determinada. Por eso somos tan orgullosos de nuestro pasado los paraguayos. Empezamos a hablar aquí para el programa Patria Soñada en la radio laretaguardia.com.ar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorenza Vera Báez, hermana de Cástulo Vera Báez. Quería contarle algo de su niñez, porque tanto no, pero porque yo no, él era más mayor que yo. Entonces, mi hermano era tan bueno y muy inteligente, trabajador. Él estudiaba ahí en la escuelita, pero siempre salía ahí sobresaliente, como decíamos antes. Y mi hermano, muy obediente, tan inteligente y muy trabajador. Hasta ahí yo le conocí, hasta que juega así el partido de la canchita. Era un buen compañero. Hermandado, así como hermano, un excelente hermano. Así le conozco a mi hermano y así le recuerdo siempre. Y le quiero mucho a mi hermana hasta ahora, aunque ya no está con nosotros. Bueno, ¿y qué podemos decir, por ejemplo, de lo que en la zona donde ustedes vivían, el trato en Villa Elisa, donde hay tanta gente que, que tiene las mismas ideas, que tienen las mismas ansias de libertad. Parece que me tocó muy fuerte porque tienen varios compueblanos que han hecho escuela en Villa Elisa. Sí, hay muchos hermanos y compañeros allí, mucha gente. Es que pensaba diferente también de la época de la dictadura y son perseguidos. Mi tío, mi cuñado y especialmente mi hermano Felipe. Y después salió mi hermano Cástulo a la Argentina y de ahí también son perseguidos y hasta capturada por ahí. ¿Mucho tiempo lo estuviste siguiendo? Muchísimo tiempo le estuve siguiendo, tocando puerta y puerta, así buscando a mi hermano. Siempre buscaba a mi hermano cuando supe que se le agarró. Siempre buscaba a mi hermano en puerta y siempre cerraba la puerta de mí porque yo soy muy humilde luego. ¿Para qué decir otra cosa? Y no estaba mi mamá ni mi papá y mis hermanos también. Otro mi hermano estaba detenido, preso y no podía sola. Entonces dejé mucho tiempo y después vino el golpe, decimos, y el derecho humano, así. Y la verdad y justicia llegó hacia mi casa, me preguntó muchas cosas. Y ahí mandé a hacer, el doctor Iguru me sugirió para hacer el ADN, que alguna vez se va a encontrar mi hermano. Y ahora tengo la alegría en mi corazón, la tristeza también que se había matado, que no sabemos en qué forma, seguramente en tortura manté la manota. No hay nada que hacer, eso decir otra cosa. Y le doy gracias a ellos, porque mediante ellos se encontró mi hermano, que tantos 39 años, mucho desaparecido, mi hermano Cástulo. Bueno, la tenemos que parar un poquito porque Lorenza se queda callada. Si no estamos charlando, si charlamos así sin grabar, la compañera habla bien, pero ya preguntando es otra cosa. Vos, que sos sobrina y has escuchado mucho lo que fue la lucha de Cástulo y de Felipe, ¿qué te parece esta época con relación a la lucha que hicieron ellos para que tuvieras la oportunidad de tener una mejor, mejor vida, mejores condiciones de trabajo, de salud, de estudio, de vivienda? Para mí fue muy, muy bueno el trabajo que hizo mis tíos, lo que supe, que fueron que me gusta porque defendieron sus derechos y los derechos de otros. Y la verdad que encuentro conociendo las historias y todo eso, y fue muy injusto por querer defender sus derechos le haya ocurrido esto. Y me llena de orgullo también por también haber pertenecido a una familia que sí siempre defendió su derecho, aunque le haya costado la vida. Bueno, no podemos, me gustaría que le dieras a la mujer paraguaya que vive allá en la Argentina y a la que vive acá, tu parecer en guaraní, que yo lo entiendo pero no lo puedo hablar todavía. Me gustaría que vos puedas expresarte y decirlo, porque me hablaste bastante en guaraní, ¿no? O sea, pero sería interesante para nuestra gente que entiende, hay muchísima gente que entiende más el guaraní, que están los compañeros de Huajorí que están hoy peleando por esa tierra por la que Cástulo dio su vida, Felipe también, y tantos compañeros, mi padre y tantos que dieron su vida para que esta tierra sea de los paraguayos y no regalada al extranjero, cualquiera sea. Y para la mujer paraguaya que sigue peleando todos los días, es decir, lo mejor que tiene Paraguay son sus mujeres y su tierra. Ah, sí. Se las desea ñandé cuñá paraguaya, ñime bajo Paraguay, a la extranjero, vea ahí. Entero ya defiende a Juan de derecho. Hay catuamá esa ñime orgulloso la ñande paíre, catuamá esa ñase adelante, ya ja, y pona jaisa. Añande, ni pertenece a ese ñandé guaraní, ñandé de copi, jamás añande tierra para guaraní, o sea, jamás adelante, añande cuñacuera, ñañe moíramo al pie del hombre, al pie de manera ya llore, jamás añande derecho, ni jamás ave, ñande aplastar, ñande yo pupareres, añande ñande hundí, pepe, ja de cuera y gusto. Por favor, la mujer paraguaya, oña, nosotros te está, oña, con Paraguay, pe, hay primera serendúa, ñañe moína, la pila, hay catuja, esa ñañe, ña defender, ñande derecho, ña defender, ñande patria, ñande familia, antero, co, pero y mira, la ñande, debe pertenecer a güey, la ñande, cuña paraguaya, ñañe moína, moñane mena, quiere, ñañe moína, moñande compatriota, quiere, ya sean adelante. Muchas gracias. Bueno. Y acá la juventud de Olga nos puede dar un pantallazo. Y no sé, la verdad que a toda la juventud, ña y mea coñanden estames a otro país, pe ya haya acá otro buen futuro para nuestros padres, hijos, lo que tengamos ya hijos, y que defendamos nuestro derecho, ña defender la de derechos, aña moir y pie firme a nuestro Paraguay, y a nivel aña por uña del eje, y porque nosotros la juventud somos el futuro del Paraguay, y a nivel a peña entregada en los vicios y hagamos algo bueno para que salga de nosotros, ani la yayure y la wea pearian va de un mellaja. Eso es lo que tengo que decir como juventud y como madre de familia también y de descendiente de personas que siempre lucharon por sus derechos. Cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Si se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar.

porque yo me siento identificado plenamente con lo que él dice. Cástulo Vera Valdecina es petén inocente campesino, escobé y subió y peaba un mi gente asesino, y gente cuera mamaba oñe quebrantaba jese, onguaje japeo por andúa, la pese y pa' y supe. Mediante verdad y justicia, o topaba que y supe, agrupación especializada de oñe este rámara es. Aba ve cuando y cuay, mamoite pa' oñeja es, mediante verdad y justicia, o majera noticia, oye topaba más Jaupea ese ayer buré, entero un burú y sabe, a nivel con Paraguay, con a yo recé. Bueno, muchísimas gracias, Victoriano. Es el mejor homenaje de su hermano político a los compañeros como Cástulo, que dio tanto, tan joven, y dio tanto a su país y a su pueblo, como lamentablemente en su martirologio, que las fuerzas extranjeras dentro del país, o sea, aquellos que nos traicionaron desde el gobierno, del poder, desde La Plata, han hecho todo lo posible para que Cástulo desapareciera y nunca más se lo pudiera escuchar. Ahora Cástulo vuelve a la vida, vuelve para demostrar que realmente su lucha y su vida no fueron en vano. Gracias a todos ustedes. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podés ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajangua. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajangua. Insaciados que usurpan sus bienes. soberano por su democracia. Puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. La nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertario a los proletarios y a los campesinos. Desaparecido me sea muy acuacenguio, porque se dice que yo mano para no mano y se hacienda y cuay, porque hacienda es ahí. Ala ya es sangu, ya es cuay, se yo mano, no mano y pesas a pesas. Ya se ha hecho su vez de cobebe, güey. Pero el 30 de abril, ja, upe momento y hacienda es a bella, anda y cuay, bella subimba el boico. Ajá, no, ajá, es la, hoy me amo o mano, aunque sea y cangue, pues, y catuvo y topa. Hasta hoy no sabemos dónde están los cadáveres de nuestros compañeros desaparecidos. Sí mantenemos viva la memoria de estos patriotas que fueron capaces de enfrentarse a una dictadura tan cruel como la que tuvimos que soportar durante 35 años aquí en Panamá. ¿Cuánto más van a tener que esperar esas 300 o 500 familias para saber un 1 de noviembre dónde poner una flor o prender una vela? Es grave la desaparición. Es injusto, no se puede aceptar bajo ningún punto de vista, porque es por ideología política. Y además, decir ideología, bueno, piensa diferente. No, pero es por pensar algo mejor. Es por querer ver a tu pueblo bien, por querer ver a tu pueblo culto, feliz, trabajando, creciendo. El delito no es que ocurrió cuando la persona fue detenida y desaparecida. En el caso de la desaparición forzada, hasta tanto no se sepa su paradero, es un delito continuo. Entonces el objetivo fundamental de los familiares de ex detenidos desaparecidos o de detenidos desaparecidos hasta hoy, su objetivo fundamental es el encontrar y poder velarles, poder hacer el proceso de duelo, poder despedirse de sus muertos. Muchísimas cosas me acuerdo de él. Y me acuerdo perfectamente el último día que nos vimos. Nos pasamos conversando media hora, haciendo planes. Y fue la última vez que yo lo vi a él. él me trajo una flor y se le cayó por el camino, ¿verdad? Ay, llegó acá, estará por acá, voy a salir a buscar. Le digo, no, no, no, no haga eso. No, un riesgo, ¿verdad? Salir otra vez para buscar una flor. Cuando ese día me voy, le llevo la sentencia declaratoria de heredero y también de presunción de fallecimiento, es donde ella asume que él había muerto. Ese fue el día más triste que yo pude ver de la vida de mi madre, porque yo me di cuenta de la esperanza que ella por lo visto tenía hasta el día de su muerte, digámosle, que él pareciera con vida, ¿verdad? Si es esta año, Maico, así se hace en la cárcel y se da sufrir. Ese corazón, vos así, así, se mena en la igualdad, bebé. Japuelan, vas a subutar a ese cuerpo. Falta muchísimo todavía que investigar. Juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. El parte diario de investigaciones de la década del 60 están los muertos. Se solamente añoré justicia. Esta era la celda 18. Acá estábamos nosotros. Yo vencí al estornudo. Y después alguien venía y se subía a horcajada sobre mí de nuevo. Siete veces vamos a hacer electricidad, se me envió liaja, se preocupó muy. Es necesario volver a pasar por la piel y decir nunca más. La Comisión de Verdad y Justicia concluyó que en el periodo de 1954 a 1989 el Estado institucionalizó las violaciones graves del derecho a la vida. Estos crímenes fueron cometidos por agentes estatales y paraestatales apoyados siempre por las Fuerzas Armadas, policiales y grupos civiles. UP Terrorismo de Estado, un IBACUE liderado por el expresidente Alfredo Stroessner, JAE el único responsable de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Getaña de la Pichá, Paraguayocuera, Ocañeteco, Anaitepebe, JAE gente cuera, Naikane, Oi, Ojecajagüe, Chupecuera. Estamos en la agrupación especializada de la Policía Nacional, que hoy se llama así, antes se llamaba Guardia de Seguridad. Aquí, en este sitio, se enterró a la mayor cantidad de compatriotas que habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados posteriormente. Yo soy Rogelio Agustín Goiburú Benítez, soy médico y dejé la profesión para dedicarme por entero a la búsqueda de nuestros compatriotas desaparecidos. Entre ellos mi padre, quien fue secuestrado en la Argentina en el marco del operativo Cóndor y traído al Paraguay según referencias que tenemos y testimonios, y fue torturado, asesinado y enterrado aquí en Paraguay. Hace 2 años y medio que estamos trabajando a nivel del territorio nacional. Recibí muchísimos testimonios de soldados que estuvieron aquí en la época de Stroessner. De soldados, digo, no solamente de jerarquía como soldados, sino que de tenientes, mayores, capitanes y demás. En total recibí 34 testimonios que me confirmaron de que este era un lugar de entierro clandestino. Los testimonios no eran tan claros en el sentido que no me decían específicamente aquí en este lugar, en este metro cuadrado acá vamos a encontrar, sino que me decían en esta zona, me decían, por las dificultades de encontrar cambiado el paisaje. Considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometidas por agentes del Estado o personas o grupos que actúen con la autorización o el apoyo del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Un mayor del ejército, en situación de retiro, que vino varias veces, me dijo, Rogelio, yo mismo con mis propias manos enterré a 8 personas acá, me dijo. Yo los bajé de una combi, a los 8 cuerpos que todavía estaban calientes, porque cuando yo los toqué, estaban calientes todavía, recién no había muerto. Y yo me arrimé, es decir, al alambrado, se arrimó la combi y empezamos a bajar, y los cuerpos venían con una bolsa, de tipo de arpillera, esa, donde se ponen harina y eso. Entonces ellos lo bajaban de los pies y directamente lo tiraron en una fosa. Muchos de ellos me dijeron, si yo no hacía ese trabajo, me enterraban a mí también. Ellos no sabían y no tenían derecho a preguntar tampoco quiénes eran. Simplemente era una orden y tenían que cumplir esa orden y nada más. Lo primero que nosotros encontramos fueron las tumbas vaciadas. Vemos en la corteza de la Tierra cómo de repente hay una impronta o una alteración de todas las capas y vemos en forma de botella, así como que algo se sacó o se enterró ahí. Y en su lugar puestos bolsas con huesos de animales y las latitas de caña y de cerveza que los mismos soldados tomaban para... Porque ese es otro detalle también. La mayoría de ellos, como no era un trabajo que ellos hubieran deseado hacer, se emborrachaban en el momento que estaban haciendo eso. Y bueno, vamos a recorrer y lo voy a ir mostrando por qué estamos cavando acá. Le llamamos, como siempre solemos hacer, a nuestros amigos del equipo de Antropología Forense de la República Argentina, que son los que tienen la experiencia en toda América Latina y en todo el mundo. Entonces vinimos acá, estuvimos analizando el terreno, los datos que tenemos y todo eso, y nos dijeron, Rogelio, acá lo que conviene es hacer un trabajo en forma de trinchera. Después de agotar esos lugares donde me señalaron así en esta zona y encontramos la fosa vacía, entonces con los antropólogos empezamos a hacer las trincheras a partir de aquel lugar. Les voy a explicar por qué. Resulta que cuando se enterraron los cuerpos acá, no existía la chanchería. Entonces nosotros cavamos acá, no encontramos nada. Y cavamos ahí, y ahí encontramos dos fosas vaciadas, una en este lugar y la otra allá. Y en esos dos lugares, por el tamaño de la fosa, comparando con aquella otra, podríamos suponer de que serían no menos de 4 o 5 cuerpos en cada fosa que fueron enterrados. Bueno, entonces a partir de que encontramos estas dos fosas acá, empezamos a hacer las trincheras. Las trincheras las arrancamos de este mismo lugar, acá, y fuimos avanzando hacia allá. Todas trincheras que tienen 1 metro de ancho, 1 metro y medio de profundidad y más o menos 30 centímetros de espacio entre trinchera y trinchera, para que no se nos pierda nada. Entonces, avanzando hacia este lugar, ahí mismo encontramos otra fosa vaciada, ahí, que por el tamaño de esas dos, más de allá adelante, creemos que también habría sido un lugar donde se enterraron a 5 o 6 personas. Entonces vinimos avanzando en esta dirección y acá sí ya encontramos el cuerpo en este lugar. Este cuerpo acá encontramos el 24 de diciembre del año pasado. Y acá, entonces como continuamos hacia acá con la trinchera, acá encontramos el otro cuerpo. Este fue muy interesante porque por lo visto lo tenían crucificado. Tenía un hierro, no era un clavo, un hierro. Tenía clavado en los pies, así. Sí. El que estaba enterrado acá. Hasta el día de la fecha hallamos 12 cuerpos de compatriotas desaparecidos. En esta parte funcionaba en la época de la dictadura, cuando era batallón de seguridad, era la huerta. Toda esta zona, por decir, una manzana, por decir, era toda la zona de la huerta. Y según pasaban los meses, los años, la huerta iba mudándose de lugar. Es decir, seguramente que se agotaba una parcela de tierra, entonces se preparaba otra. Y por acá pasaron muchos huerteros, entre comillas, ¿verdad? Algunos de ellos vivieron muchísimos años. Entonces, en algunos periodos había más que en otros. Y eso coincide con las olas represivas de nuestro país. Y durante la mayor parte de la dictadura del terrorismo de Estado fue comandado por el coronel Juan Ramón Escobar, que desde el año aproximadamente 60 hasta el 79, según las investigaciones que hemos hecho, durante ese lapso de tiempo fue cuando se enterró aquí en este sitio a la mayor cantidad de compatriotas que habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados posteriormente. En el 79, cuando fallece el coronel Juan Ramón Escobar, le sucede en el cuartel su hijo, el general Galo Longino Escobar. Y él ya no fue el encargado de enterrar cuerpos, sino de hacer al revés, de desenterrar para ocultar las evidencias y para tapar todo lo que hizo su padre y arrojar en la parte posterior de la agrupación, que es toda esa parte, que se conoce desde luego con el nombre de cementerio de la agrupación. Alrededor de 100 estimamos que han sido, porque según los testimonios esos son los números que nos dan. Pero hay otros lugares en el país. Este sitio probablemente sea el cementerio clandestino más grande que exista en nuestro país. No solamente aquí en la agrupación encontramos 12 cuerpos, sino que también recuperamos 5 de Carlos Antonio López el año pasado. Y esperamos tener presupuesto para el año que viene para seguir viajando y poder ir recuperando los cuerpos de nuestros compatriotas desaparecidos en muchísimos otros lugares del país. Casi en cada departamento hay compatriotas desaparecidos. Ellos quisieron borrar todo y no lo han podido. El sistema represivo es matar una idea, un sueño, un proyecto de vida más allá de la eliminación física del enemigo. Es por ello que los responsables buscaron eliminar todo dato que identifique a las víctimas. En este lugar se encontró las pruebas de muchos detenidos desaparecidos durante la dictadura. Personas que se había negado su desaparición. Esta es la libreta de salud de Deli Villagra, su cédula de identidad, su libreta de conscripción vial de Deli Villagra. ¿Desapareció cuándo? Desapareció en el 74. Deli era una personalidad extraordinaria. Extraordinaria, de una inteligencia, pero que no he visto en otro joven de su edad. Estaba desaparecido, pero yo tenía una leve esperanza, ¿verdad?, de que a lo mejor está recluido en algún lugar, escondido. Y como yo sentía de repente emociones así muy fuertes y sudaba, yo decía, él está sufriendo, siento que está sufriendo, ¿verdad? Dios Salina. Jaupe alanda de cuaya me embaepa hoy cochubí porque oré ningún la oreroga, pero y me jajina pujare de las 6 y cuay la guaje jaue la oreroga, pero la policía escuela militar completo la paraguarí de oían la ojo para la oreroga, pero mongora, pero y me cobra, pero recoge. Era, hacia a la pujare de yo a topar la esta y te y la oían la oreroga, yere la escuela. Ajá, la semana me tengo aquí, ya porque a mongo está este niño de coña y me cobra, pero es a eso. Ajá, y se es pena, ¿dónde es ese cuero? Pero a esa la semana, un body para un jicuay, la odi para su jicuay, llevamos en la oreroga. O ya atropella para más su jicuay, o huera janda jicuay, mopa. O huera a la oreroga y mombrila, ramatu, otón, huepotí, la emboca, puca, tu con de jicuay, va a emboca para la jicuá, te apa, a este cava, o mía, un ban de mala bala. Así se nace a seguir la semana. Se nace a un pedido, o se agarra, y se hay por mayor aquí, no la, se agarra pesa, y se, va a ir con señora, ella por pesa la, o a la arena donde nace. Así es como hay que ver la palabra para mí, esa fue la semana que ya puedo la semana que yo cama se fui, así es que está 7 en mi tamba, y que se ha puesto ya por su fui. Así es que tú se es el rúgico ahí para Guaripe. O puede ser ahí te hice tortura, y que 7 veces son vos a hacer electricidad, se han enviado liaja, se preocupa muy, hija, se. Se me apalleré y curiguazú y tiraron a esa, pues subí. Ah, pues anduce semena para no jomba, para ya pomba, esa pa'. Hacienda Iguay. Eso puede ser Hacienda Iguay. Más en Gomba de Vendo Yapo y en Gopo en Ajoy Cocuepe, Anda Iguay, para la Jaela Oyapo. Sí, ahora como 73 años. Entonces, sí. Ajá, no la mitad no subí. Ajá, no subí, que o pensado, y pues jugar. O esa es una vez y cuidado, asada, ya esa para no, ya esa para orenda, ore, guapo, y porque orero es esa, te imitan su oñeja, ja, olla pota, aunque sea no sé, oye, pego este gineca tú algún día, y po, ja, oreco, pea, pe, pe, anza, lo hueco, ajá, no, ajá, es la, hoy me llamo o más, no, aunque sea y cango, y catú, oye, topa. Con la excusa de combatir a los movimientos guerrilleros en América del Sur, se instaló una práctica militar policial de desaparición forzada. Este método se utilizó no solo contra los presuntos enemigos militares, sino además como estrategia para desarticular los movimientos populares, frenar el cambio social e imponer planes políticos y económicos. Y bueno, en aquella época justamente se actuaba bajo una doctrina implementada por los norteamericanos que se llamaba la doctrina de la seguridad nacional, que era la doctrina a la cual les permitía luchar supuestamente contra el comunismo en América Latina y en el mundo. Y en nuestro caso, en el Paraguay, fueron los militares los que viajaban al canal de Panamá, recibían instrucciones allá y vinieron después con toda esa enseñanza que recibieron de afuera bajo el paraguas de la doctrina de la seguridad nacional. Crearon el llamado Plan Cóndor entre los países del Mercosur y ahí las desapariciones se hicieron una práctica sistemática. Entonces, se secuestraba a las personas y se los llevaba y se los torturaba y se hacía desaparecer sus cuerpos. Como práctica militar, en América del Sur, la desaparición forzada de personas se comenzó a utilizar sistemáticamente. Sin embargo, es importante señalar que la mayor parte de las personas privadas arbitrariamente de su libertad y luego desaparecidas en Latinoamérica pertenecían en muchos casos a movimientos sindicales, estudiantiles, incluso artísticos, y no precisamente a organizaciones armadas. Goiburú era un hombre tenaz, un hombre audaz, un hombre temerario. En una palabra, él era un valiente. Él era médico y muy pronto se dio cuenta de lo que se iba convirtiendo el gobierno de Stroessner, y él con un grupo de compañeros militantes de la juventud se rebelaron contra las órdenes que venían de arriba en el hospital Rigoberto Caballero cuando eran médicos jóvenes. Entonces, esas compatriotas que habían llegado ya con signos de haber sido torturados y demás, ellos se negaron a blanquear eso dentro de la policía, se negaron a firmar certificados falsos en la que les obligaban a ellos que dijeran de que sufrieron traumatismo como consecuencia de que se cayeron de algún lado del caballo o que fueron atropellados por algún vehículo. Y bueno, ahí empezó la militancia en contra de la dictadura y muy pronto se tuvieron que exiliar. Es prácticamente la única foto que nos queda de mi papá. Él, aparte de ser diácono, también de militar dentro de la organización campesina, era músico. Le gustaba alegrar a la gente, las reuniones. Era muy joven, como ustedes saben, como les comenté anteriormente, tenía 26 años cuando él desaparece. Dentro de los años 72 prácticamente, mi padre decidió unirse a la organización política militar con Carlos Acosta, Mario Serprono, también con los demás integrantes de lo que fueron las ligas. Prácticamente, ustedes verán, dentro del Archivo del Terror aparece como que estuviese en un dirigente de una de las columnas de lo que era la OPM. ¿Cómo es que cae? ¿Cómo es que se interviene en nuestro domicilio en Las Marés el 2, digámosle el 2, amaneciendo el 3 de abril de 1976? Es que fue detenido Carlos Braña en Posadas, Misiones, Argentina, Y al ingresar, y ahí se encuentran muchos documentos, ¿verdad?, de la organización política militar. Y y esa misma noche se van y allanan a nuestro domicilio, ¿verdad? Esa fue la última noche que nosotros supimos algo de él. Hasta hoy día no sabemos su paradero, dónde fueron los restos, en el caso en que fue ejecutado. Esa es la lucha, ¿verdad?, que se lleva hasta hoy día. Tuya y treimba eningo, upenda y catuña nera se niña ñutuña ne gente cuera. La ya y cuay sube cuera mba bebé, pero siempre ñajaron. Upe varella ya te pecabara, ya tu pape ve sube cuera. Bueno, cuando muere un familiar, desde luego todos hacemos un duelo, ¿verdad? Eso es natural en todos los seres humanos. Y en este caso es un duelo que no tiene fin. Lo que pasa es que muchos, por ejemplo, no se involucran en esta tarea porque como es una tarea muy, muy dolorosa y estar recordando todo el tiempo, la gente muchas veces trata de olvidar, es decir, dedicándose a otra cosa o tratando de canalizar sus pulsiones en otros ámbitos. Pero finalmente eso regresa porque es algo que no se puede ocultar ni tapar. Y a nosotros se nos mueven muchas cosas porque quien más, quien menos quiere encontrar a su desaparecido, ¿verdad? Y todo el mundo cuando se encuentra un esqueleto piensa que podría ser su familiar. Desde el año 76, son casi 36 años que él está desaparecido. Y de todo lo que eso produce una angustia. Una angustia continua del familiar, ¿verdad? De todos nosotros, de su madre, de mi madre, de muchos otros y lógicamente de cada familiar, de querer saber dónde está el resto de una persona querida. A mí me pasa esto, que trato de no focalizar mucho el caso nuestro, la desaparición de mi padre en ese sentido, para poder encargar y hacerlo una lucha pluralista, digámosle, ¿verdad? Porque uno puede fácilmente quedarse con su historia, con su caso, con su dolor. Sin embargo, yo creo que la mejor lucha que existe es socializando el dolor con los demás y mirando. Tu padre fue desaparecido o tu madre fue desaparecida, lo que sea, y todos somos una gran hermandad en ese sentido que llevamos adelante, ¿verdad? Esta es una causa nacional y no estamos buscando solamente a un desaparecido, sino que estamos trabajando para recuperar la memoria y en ese plano entonces estamos buscando a todos los desaparecidos, de todos los partidos políticos y en todo el país. Y ahí te verá ningo. El gobierno, a las autoridades judiciales cuera, oye decidí, a omoy los recursos necesarios, y que a tu janguaisha, oye jeca, a oña identifica a los desaparecidos. Upecharoño y teomo jetapu aguapu oicoteeba, umi familiares de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Si este Estado se hubiera puesto las pilas y la responsabilidad lo hubiera asumido con fuerza, hace rato que nosotros hubiéramos ya tenido mucho más éxito. No solamente ya hubiéramos identificado a más de 20, sino que hubiéramos rescatado muchos cuerpos más. El 11 de agosto, el presidente de la República creó por resolución el Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas. Eso fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hace 4 meses y todavía no pudimos completar el equipo, porque los ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y otros todavía no enviaron a sus representantes. Una cosa tan sencilla, todavía no lo han hecho. Evidentemente que este gobierno no tiene ningún interés, no manifiesta efectivamente un interés en el tema de derechos humanos. Los argentinos estuvieron trabajando todo este tiempo, desde la época de la Comisión hasta ahora, sin que nosotros gastemos un solo centavo. Así que todo esto que estamos haciendo lo hacemos contra la corriente, a pesar de estar viviendo en democracia. Y lo más terrible de todo es que en el tema de la justicia estamos realmente muy atrasados porque 697 represores han sido señalados en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. De todos ellos, solamente 5 están presos. De esos 5 presos están condenados 3 aquí en la agrupación especializada, otro en el hospital militar y otro en su casa, en su estancia, porque ya ha cumplido más de 70 años. Muchos de ellos están muriendo en la impunidad y esa es la mayor frustración que tiene una víctima, un familiar desaparecido, un sobreviviente o también la gente con sensibilidad a lo que pasó en la época de la dictadura, ¿verdad? De que estas personas que cometieron estos hechos no estén libres, estén gozando de todo lo que robaron incluso al país, sin embargo, no han sido puestos en el banquillo los acusados, no hayan sido condenados y no hayan sido detenidos. Apenas tenemos 3 personas detenidas. Si no conocemos nuestra historia y no sabemos quiénes fuimos, tampoco vamos a poder saber quiénes somos y mucho menos saber qué es lo que queremos ser en el futuro. Y es como un amnésico, un paciente que sufrió un traumatismo de cráneo gravísimo y no sabe quién es, ni qué día es hoy, ni qué hora es, ni nada. Y bueno, y esa es la lucha institucional, personal, familiar y social que llevamos adelante, ¿verdad? Nosotros tenemos denuncias de compatriotas desaparecidos en alrededor de 500, un poco más de 500. Nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados.